Esto fue todo por esta noche en Rock Top Music. Sintonízanos la siguiente semana a partir de las 8 de la noche para seguir escuchando lo mejor de tus artistas favoritos antes de sus conciertos. Tenemos una cita la próxima semana. No faltes, se despide de ustedes Alan Favela y Tania Frías en conducción, Lucía Muñoz en producción, asistente de producción Fernando Malváez, operación Nancy Pérez, guión de Tania Frías y edición de Alan Favela. Let's go, girl.